sigue en la moto yo. Y si mi combo sigue activo, entonces formó. Botella corre por la mía, entonces jodió. Los maletes en la esquina, en el caso Lara, entre reggaetón. Sigue en la moto yo. Si mi combo sigue activo, entonces formó. Botella corre por la mía, entonces jodió. Los títeres en la esquina, en el caso Lara, sube el músico. La disco está full, se dieron cuenta que llegamos. Desde la entrada brillamos y paralizamos. El swag muy duro, natural, natural. No como ustedes que tienen que practicar. Si suelta el ritmo, pa' ponerlo claro. Yo no corro con feca, yo lo dice más caro y sin pena. El gordito de la nena. Y dile a esta gente quiénes son las rusas. Celebrando, con botella en mano, sin esforzarnos mucho. Siempre ganamos muy fino. Llegué al barrio multiplatino. Estoy tan cabrón que tú a la disco tengo un camerino. No tú a las convites, ni camis y gorra. La prenda me luce, los diamantes me forran. Merebana mío, ya lo tuyo en zorra. Ya tu tiempo pasó, así que socio ahorra. Y sigue en la moto yo. Y si mi combo sigue activo, entonces formó. Botella corre por la mía, entonces jodió. Los maletes en la esquina, en el caso Lara, esto es reggaetón. Y sigue en la moto yo. Si mi combo sigue activo, entonces formó. Botella corre por la mía, entonces jodió. Los títeres en la esquina, en el caso Lara, sube el músico. Hoy sigue en la moto, hoy sí que vamos pa' encima. Y sin cantar, voy a romper la tarima. Por rima yo lo tengo sudando. La fama que camina que lo sigue aplastando. Las mujeres no miran, los puercos se encojonan. Por eso los menores en la calle lo detonan. Yo no tengo labia, yo no la necesito. Pa' frontearla cualquiera tengo todos los requisitos. Sigue en la moto yo. Y si mi combo sigue activo, entonces formó. Botella corre por la mía, entonces jodió. Los maletes en la esquina, en el caso Lara, esto es reggaetón. Sigue en la moto yo. Si mi combo se activa, esto se volvó. Botella corre por la mía, esto se jodió. Los títeres en la esquina, en el casulón. Y sube el músico. Jay Álvarez Edition. Dímelo Farruko. Jay Álvarez. Color Gun Menace. Benny Benny. De camino pa' la cima, coming soon. Los de la NASA. Farruko Edition. It's coming. Ya que ustedes, colegas, lo pienso un poquito más. Ustedes están viejitos ya. Si estuviéramos en el mismo equipo, ustedes estuvieran comiendo banco.